48 minutos sobre las 11 de la mañana. Vamos a continuar con actualidad, que hoy viene marcada desde luego por esa jornada de huelga convocada por los movimientos feministas en nuestro país, secundada también por los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, sobre todo a través de ese paro parcial de 2 horas que comienza a las 11:30 hasta la 1:30. Y que, bueno, pues también ya decimos, en otros casos también se está convocando a la huelga general durante toda jornada. Nos vamos a quedar para hacer referencia a ello y, bueno, pues mostrar un poco la imagen en estos instantes de cómo está siendo el seguimiento en nuestra provincia con la máxima responsable, con la secretaria general de Comisiones Obreras en Cádiz, Lola Rodríguez, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Lola, bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, pues confirmaba además Lola que está participando en estos instantes en un piquete informativo allí por las calles de Cádiz, ¿no? Efectivamente. ¿Mm? Veníamos un grupo por una zona, hemos salido al encuentro de otras compañeras que también están recorriendo las calles de Cádiz, e indudablemente, bueno, pues informando a la gente de que hoy es un día especial que va a tener un antes y un después con toda seguridad. Lola, un día por ello histórico. Efectivamente, creo que las mujeres y los hombres de este país hemos dado un paso adelante importante, donde yo creo que la afluencia y la concurrencia de mujeres y hombres van a reseñar y a manifestar y a denunciar claramente dónde están las desigualdades y dónde están las discriminaciones que a día de hoy sufrimos las mujeres. Sé que va a ser complicado además a lo largo de toda la jornada el poder cuantificar el seguimiento porque hay convocatoria tanto de huelga de toda la jornada como de ese paro parcial de 2 horas, pero ¿cómo se está desarrollando por el momento esta jornada? Efectivamente, pues la verdad que hasta ahora, en el poco tiempo que llevamos al menos en la convocatoria que hemos hecho Comisiones Obreras y UGT, podemos decir que la gente está participando del paro. Estamos intentando visualizar en la calle y estamos haciendo un llamamiento a la ciudadanía en general, porque esto es una cuestión indudablemente, aunque tiene rostro de mujer, de hombres y de mujeres. Para aquellas personas que no le estén escuchando, Lola, ¿cómo se puede apoyar la reivindicación de los movimientos feministas, de los sindicatos, en el día de hoy? Pues son múltiples las acciones que hoy están convocadas, desde el parón de las amas de casa, desde el parón también de las mujeres que tienen a cargo aún los cuidados a algún dependiente, porque creemos que aunque esa labor está recayendo principalmente en las mujeres, hay que empezar a concienciar de que la dependencia y de que los cuidados son cosas de hombres y mujeres. Ellas también están llamadas desde los paros en las diferentes empresas para que realmente se vea que se necesita un cambio y un cambio urgente en la participación de las diferentes manifestaciones que están convocadas a lo largo del día en las diferentes localidades. Creo que hoy se puede mostrar nuestra repulsa a las discriminaciones laborales, a las discriminaciones salariales, a la violencia machista, dando un paso adelante y visualizándolo, que es lo importante. Como comentabas, ¿no? La verdad es que hay muchas formas de apoyar esta jornada, la mujer con la participación directa y el hombre también con el apoyo en lo que son esas labores y que se visualice, ¿no? El trabajo, por ejemplo, complementando lo que es el trabajo a nivel laboral, pero también incluso lo que son las tareas domésticas, realizándolas ellos mismos. Efectivamente, yo creo que no es para hacer las tareas domésticas solamente el 8 de marzo, sino que es para que realmente esa corresponsabilidad exista. Creo que hoy no va a finalizar nada, hoy es el comienzo de mucho. Creo que a partir de mañana vuelva a ser 8 de marzo y así sucesivamente hasta que realmente esa igualdad real que es la que estamos pidiendo y estamos reclamando se haga efectiva. Huelga estudiantil, huelga de cuidados, huelga de consumo, también es algo que se solicita en esta jornada, ¿no? Son cuatro ejes fundamentales, que es la de consumo, que es la de cuidado, que es la de la brecha salarial. En fin, creo que esta convocatoria es tan completa que toca los ejes principales donde se encubren las discriminaciones reales que sufrimos las mujeres. En muchos casos, seguro que es complicado para muchas mujeres, ¿no?, el poder secundar la huelga precisamente, ¿no?, por las obligaciones, las responsabilidades, a lo mejor de cuidados que tienen y demás. Pero imagino, ¿no?, que el mensaje es de, al menos, algún gesto, alguna forma de que visibilicen ese apoyo, ¿no? Efectivamente. Porque a lo que acabas de mencionar hay que añadir que la precariedad laboral se ceba y se protagoniza fundamentalmente por mujeres. No podemos obviar que hay muchas mujeres con contratos a tiempo parcial, con un salario que en muchos de los casos no llega ni siquiera al salario mínimo interprofesional. Estamos diciendo que de cada dos mujeres que están contratadas a tiempo parcial, una tan solo llega al salario mínimo interprofesional. A esas compañeras que también sabemos que económicamente le es imposible sumarse, también le pedimos un gesto en la participación de concentraciones y en la participación de las manifestaciones. Creo que hay muchas formas de poder colaborar y participar en este día, que es un día, sin duda, va a ser un día histórico. Pues con ese mensaje a la movilización, el apoyo directo o al menos a través de algún gesto, ¿no? Como pueden ser la participación, como nos comentaban, ¿no? Esas concentraciones, movilizaciones. Con ese mensaje nos vamos. Sí, sí. Sí, Lola. Sí. Sí, que no quería cortarte, que nos comentabas que, bueno, pues el llamamiento, ¿no?, a la participación. Es difícil, es complicado escucharnos porque es cierto que de fondo escuchamos cómo en estos instantes, ¿no?, están participando Lola Rodríguez, así es más responsable de Comisiones Obreras en Cádiz, en lo que es un piquete informativo en las calles de la capital gaditana. Con ese sonido de fondo nos vamos a quedar. Lola, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, buenos días. Por difundir noticias como esta y porque sabemos que también los medios de comunicación estáis apoyando este paro por la igualdad. Pues por supuesto que sí. Radio Ubrique, desde luego, como hemos destacado desde primeras horas de la mañana, apoyando a lo que es esta movilización, a la reivindicación por una igualdad real por parte de la mujer. Lola, lo dicho, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Venga, hasta luego. El sonido con un poco de dificultades para llegar a oírnos porque, sobre todo para Lola Rodríguez, la secretaria general de Comisiones Obreras en Cádiz, que se encontraba en medio de lo que es ese piquete informativo en las calles de Cádiz en estos instantes, en sonido en directo, pero desde luego merecía la pena contar con la voz de representantes sindicales en una jornada como hoy, cuando estamos dentro ya además de ese horario entre 11:30 y 1:30 en la convocatoria de paros parciales que se han realizado desde lo que son los sindicatos mayoritarios en nuestro país. Hay diferentes convocatorias para apoyar de una u otra manera lo que es la movilización en el día de hoy. Desde el arranque de este 8 de marzo, bueno, pues también hay personas, hay mujeres que están secundando lo que es ese paro, pero es cierto que los sindicatos sobre todo se concentraban en ese paro parcial entre las 11:30 y la 1:30. Nosotros que nos vamos a quedar aquí con esa referencia que también queríamos tener al respecto Enseguida vamos a ir con un espacio característico de cada jueves, como es Cosa de Todos, hoy con un formato especial. De hecho, se trata de un Cosa de Todos grabado. Hoy llegaba el turno al equipo municipal de gobierno, que también ha comunicado su intención de adherirse a lo que es esta movilización, estas reivindicaciones con motivo del 8 de marzo, y por tanto se trata de un formato especial de Cosa de Todos que ha sido ya grabado y que vamos a poder escuchar en unos instantes, con participación de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y de la delegada municipal de la Concejalía de Mujer y Políticas para la Igualdad, Magdalena Burdallo. Así que, lo dicho, hacemos un pequeño alto en el camino y enseguida vamos ya con este formato especial grabado de Cosa de Todos.